del campo y de la ciudad les saluda una vez más en este día 17 de agosto de 2016. Hoy habrá luna llena después de las 11 de la noche, 11 y media más o menos. El día de hoy en el calendario mexicano corresponde al numeral Macuili Xochitl. Cinco flor, Macuili Xochitl. Y le estamos saludando Raúl Núñez en los controles técnicos, como de costumbre, ahí al pie del cañón, que no es cañón, sino una consola. A Sergio Canales en la asistencia de producción. Esperemos que Juan Antonio Vázquez se encuentre bien y pueda venir para echarnos una oreja y atender los teléfonos. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Y les saludamos todos deseando que su sol sea brillante. Inclanesti intonatio, y vamos a dar inicio al programa. En la parte musical, por ahí ya dejé mi papelito, mi guión, pero de cualquier manera puedo decir que tenemos previsto hablar acerca de megaproyectos en la ciudad y bueno, más bien sí, en el campo y la ciudad. La semana pasada estuvimos con varias jóvenes activistas en lucha contra los megaproyectos. Vinieron gentes de la región Chontal de Oaxaca para hablar de las hidroeléctricas, también de la Sierra Norte de Puebla y de Chiapas. En el caso también de los chontales, están luchando en contra de la minería a cielo abierto, que ya se puso definitivamente de moda aquí en este país, rico en recursos naturales pero pobre en conciencia, en honradez. Los políticos se han dedicado a atracar la nación entre los políticos y los gandallas, los mineros, los que hacen las empresas, los que hacen los desarrollos. Y hoy muy probablemente estaremos hablando de los desarrollos, el que les llaman desarrollos inmobiliarios, que no es más que un bodoque más encima de esta ciudad ya fuera de control, y que pues nos están orillando a todos a la orilla, atacando, agandallándose de los pueblos originarios de aquí del Distrito Federal, de lo que ahora le pusieron CDMX. Y de todo esto vamos a hablar acompañados de la música del Son Que Ara y Anda, Son Aranda, este grupo formado por Anastasia Guzmán Vázquez. Hace ya un montón, esto fue grabado en el 2002, más o menos fecha en la que conocí el trabajo y me gustó mucho. Y vamos a escuchar eso a lo largo de este programa. Ya hace 2002, ya hace 12 años, 14 años que fue grabado y sigue siendo muy vigente. Vamos a escuchar un saludo, por favor, Rubito. Este es un saludo de Sonaranda, del son que ara y anda, así se llama. Con esta música autorizada por Anastasia, a quien le mando un saludo si es que nos está escuchando. Antes le gustaba mucho este programa, como a muchas otras personas, pero luego también cansa. En esta ocasión, en este disco más bien, participan Alfredo López Cruz, Darío Federico León y Roberto, híjole, también chiquitas las letras, Roberto, que él toca el violín, por cierto, muy efusivamente. Son piezas de la música popular mexicana y que Sonaranda recrea, como esto que vamos a escuchar a continuación, que es el amuleto, por favor, Raulito. eso Naranda interpretando el amuleto, es una chilena de la Costa Chica, de nada más que con, en un arreglo del maestro Álvaro Carrillo. Bueno, hace un momento quise dar los créditos, pero no alcanzaba a leer. Ya tengo aquí en la mano una lupa y puedo decir, repetir, que Anastasia Guzmán Vázquez es la toca las cuerdas, guitarras, jaranas, huasteca, jarocha, de golpe, también toca la vihuela y sopla el caracol. Y dirige, de pasadita, esta sonaranda, el son que ara y anda. Álvaro López Cruz en todas las percusiones de todo tipo, tambores tarahumaras, de agua, zapoteco, mixteco, totonaca, chontal, náhuatl y muchos más. Darío Federico Lin, el bajo y el caracol también. Y en el violín el señor Roberto Pancera Arballo. Muy bonito material este que estamos compartiendo, producción del año de 2002. No es tan antiguo, pero ya es música, ya forma parte de la música, de la nueva música que se va haciendo tradicional. 5:16 a.m, escucha usted del campo y de la ciudad. Si gusta participar en la cuestión telefónica, puede hacerlo a través del 41-55-10-60. 41-55-10-60 o bien el 01-800-080-1060. Y si ya tenemos algún par de llamadas, es maestro, el señor don Manuel Munguía, como de costumbre, echando pestes contra la partidocracia y contra los políticos y los gandallas, y ahora nos dice que ante el olvido que tienen los partidos y la clase política, añado yo, para el pueblo de México, nos demuestra que está muerta, supongo que la clase política o la partidocracia. Yo la veo más viva que antes, viva y perversa. Dice que sobre su cadáver, de esta clase política o de la partidocracia, sobre su cadáver tan solo pululan los gusanos que creen que son los políticos ideales y perfectos, en un sistema de podredumbre y corrupción en el que se desperdician anualmente 1.5 billones de pesos, dice don Manuel, en el que solo existe una ambición malsana de apetitos monetarios. No solo no solucionan nada, sino que todo lo complican, violando la Constitución y sus garantías, hasta sobre el derecho de tránsito, de reunión y de manifestación, sin calcular el daño que están haciendo a los mexicanos con sus fraudes privatizados en beneficio de la oligarquía y la plutocracia. Al pueblo solo le abren la puerta del sometimiento y el autoritarismo, así como de la muerte fascista y neoliberal. Nochislán, es muy claro, esto es anarquía pura. Yo no usaría esa palabra, más bien es un crimen de Estado, de los diferentes niveles de Estado, porque el anarquismo, bueno, el anarquismo, el anarcosindicalismo mexicano plantea reivindicaciones para los trabajadores, no es nada más la locura, no es locura, no es necesariamente anarquía. Y el señor Ángel Cervantes, saludos al equipo, y pide ayuda a los universitarios para que apoyen a promover la red televisiva de universidades públicas que permitirán capacitar a maestros y a los deficientes funcionarios de gobierno y combatir el analfabetismo e impartir carreras profesionales que no demandan la presencia física de los docentes. Pues no dice ningún dato de dónde, ni qué red, ni dónde comunicarse, ni nada. Pero bueno, es lo que a lo que invita el señor Cervantes. Víctor Ramón Alonso, saludos. Aunque Marco dice que aburre, a mí no me aburre. Son los días que más a gusto me levanto. Me gusta mucho el programa. Saludos, gracias. Pues qué amable es una flor a estas horas, a las 5 de la mañana con 20 minutos, 21 minutos prácticamente. No dije que no gustara, sino que muchos se aburren y dejan de escucharlo. Los que escuchaban al principio, luego van cambiando, luego ya vienen sus hijos. Y varios jóvenes ya ahora, pues casi adultos, si no es que adultos varios. Como aquí venía un hijo de la familia Martínez, un grupo de música purépecha, una familia muy unida, muy bonita. Venía un niño que tocaba el violín, y ahora ya es un hombre, y es un hombre que sigue tocando el violín, y ahora con más experiencia. Sí, no es tanto que aburre, sino que van cambiando las generaciones de escuchas. Hay unos que decían seguido necios y fieles al programa, y hay otros que se han ido, que se nos han adelantado. Hay otros que ya mejor le cambian o no se desvelan, desmañanan, pero aquí estamos. Y a propósito de música purépecha, vamos a escuchar un sonecito abajeño interpretado a su manera por Sonaranda. Y por favor, la que sigue, Raulito, y esta es una pirecua que se llama Malecita. 5 de la mañana con 26 minutos, escucha usted el campo y de la ciudad, y veo que ya también está Juan Antonio Vázquez llegando, nos está apoyando en las llamadas también Ángeles Hernández, casualmente pues va a tener trabajo en un rato, entonces viene a echar una mano, o más bien un oído. Si gusta usted participar, ya hay dos teléfonos, dos orejones. Gracias, Ángeles. Dos personas que nos están apoyando y, pues, llámenos 41-55-1060, repito, 41-55-1060, o bien 01-800-080-1060. Antes de pasar a nuestra sección de Voces de la Tierra, otra vez llamó Ángel Cervantes para dar un teléfono para quienes quieran o puedan apoyar la red televisiva de universidades públicas, que yo no he oído de su existencia, pero qué buena propuesta que exista una red como estas. El teléfono que nos deja Ángel Cervantes es el 6303-3333. 6333. Perdón, a ver, 6303-3333. Bueno, y Sofía López dice que miércoles y jueves se levanta uno con más alegría por escuchar este programa. En su casa de Sofía López, solo escuchan este programa. Ya no hay nada que oír en la radio. Dice, sigan adelante con el programa del campo y de la ciudad. Muchas gracias, Sofía. Pues sí, otra flor bonita hacia el programa del campo y de la ciudad. Y tenemos a continuación en la sección Voces de la Tierra, que estamos renovando, no, más que renovando, refrescando con materiales que grabé en el 93, es más antiguo que el disco de San Aranda, y son testimonios que me parece que siguen siendo muy pertinentes. Todos hablan acerca de la tierra y de sus anhelos, de sus propuestas, de cómo hacer para mejorar la relación entre el ser humano y la madre tierra. En este caso es la doctora Elorduy, que nos habla acerca de la importancia de los insectos. Es la primera de las dos cápsulas que damos, Raulito, y esto es a propósito, repito, de los insectos, de la importancia de los insectos. La tierra no es nuestra. Nosotros somos de la tierra. Voces de la Tierra. Continuamos platicando con la doctora Julieta Ramos Elorduy, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le preguntamos sobre el consumo actual de los insectos. Persiste en todas las comunidades rurales, rancherías, mientras más alejados se encuentren de las ciudades, persiste. Y persiste, nosotros ahorita tenemos registrados para México 307 especies de insectos comestibles y no hemos rastreado todo el país, ni desde luego todas las localidades, principalmente centro, sur y sureste de la República. ¿no? En donde esas 307 especies es un recurso natural renovable que se puede aprovechar constantemente y que existe una calendarización en el uso de los insectos, porque hay insectos en que se encuentran durante todo el año y hay insectos que nada más se presentan en una determinada temporada. Pero el individuo puede aprovechar una especie en una temporada, otra en otra, de tal manera que muchas de las etnias constituyen parte de su dieta cotidiana. ¿Significa también entonces que si la gente no conoce el uso de un insecto, se puede conducir hacia su utilización? Ah, desde luego que sí. Estuve en Ecuador dando un curso, entonces a la hora de hacer el taller al final de pruebas organolépticas, pues yo les pedí determinado tipo de insectos y me llevaron tres especies que incluso existen en México y que yo nunca he visto que se consuman. No les dije estas, yo no las tengo registradas como comestibles, no sé si se puedan comer. No, pues vamos a probarlas. Las guisamos y pues muy sabrosas también. Entonces sí es cosa. Ahora, los insectos desgraciadamente es un alimento que no tiene un prestigio grande. Más bien es un alimento de bajo prestigio y eso cuenta mucho. ¿Por qué sucedió esto? Esto sucedió porque los que nos conquistaron, como vivían en regiones paleárticas, entonces la abundancia de insectos era menor y ya tenían otros hábitos alimenticios. Usted sabe que los españoles cuando llegaron aquí impidieron que la gente comiera el amaranto, que es una semilla de un gran valor nutritivo, y les impidieron que tuvieran chivos o que tuvieran gallinas, es decir, nada más podían tener uno, o el macho o la hembra, pero no podían hacer crías de muchos. Entonces la proteína animal estaba reducida, entonces vemos que desde entonces estaba el llamado food power. Entonces, ¿qué pasó con los insectos? Los insectos no se cultivaban, se capturaban en la naturaleza, y entonces ellos no les podían impedir comer algo que no estaba cultivado y que no podían tener bajo sus ojos, y esto persistió. Lo que actual, entonces yo dije, las gentes estas no nos conquistaron, nos sometieron, pero los que actualmente nos están conquistando son los americanos, porque con toda la propaganda que ellos hacen en pro del consumo de sus productos, que no es el producto en sí lo que la gente quiere consumir, sino es la sonrisa feliz, el estatus que tiene la otra persona, entonces ellos sí posiblemente cambian nuestros hábitos alimentarios terriblemente, y aparte pues se pueden modificar, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio, de una manera significativa muchos de nuestros hábitos, cosa que sería una lástima porque pues es nuestra herencia cultural y son nuestras raíces. El acoso permanente de las multinacionales ha orillado a la población a cambiar sus propios hábitos de consumo. Han puesto en contradicción el taco de chapulines contra la hamburguesa. ¿Quién ganará? Participamos en los controles técnicos Miguel Sánchez y Marco Díaz León en la producción. Buenos días con chapulines y sin insecticidas. Pues esta es la renacimiento de la serie Voces de la Tierra, ya seleccionado, ya quité mucho. Cosas que de plano no tienen nada que ver con la realidad actual, y esto pues es muy vigente, sigue siendo muy vigente, aunque el periódico de hoy, la Jornada, diga que Peña Nieto está enojado con los que decimos malas noticias. Esta es una muy buena noticia. Hablamos también de las buenas noticias, pues, como por ejemplo la marcha allá en Cuernavaca, Cuautla y, bueno, en el estado de Morelos, para cuestionando al señor Graco Ramírez. Esa también es una buena, porque pues hay políticos que creen que los estados están hechos a su medida para ellos, como hay muchos casos en estos momentos. Ahí está Duarte, ahí está los de Oaxaca, Murat, que eso apenas bien van a entrar, pero lo que deja lo que dejan los huecos económicos que van dejando los sucesivos gobernadores, pues son malas noticias, pero pues hay que decirlas aunque no le guste a Peña Nieto. Hay que decirlas, hay que hablar la verdad. Ya son 5:36 prácticamente, y esto es del campo y de la ciudad. Ahora sí, va a ser momento de pasar a nuestro semanario. Por favor, Raulito Núñez. Inicio a este servicio Paz con Justicia y Dignidad, el semanario de la paz, por la paz con justicia y dignidad, con las siguientes notas. El pasado miércoles 10 de agosto, recordemos que hubo una reunión acerca de la situación educativa, y Adolfo Gili, entre otros asistentes, comentó que la formación educativa no puede estar en manos de Televisa. Por supuesto que no, aunque lo está, por un lado. Y por otro lado, el doctor Pablo González Casanova, ex rector de la UNAM, opina que la reforma educativa debe ser una reforma emancipadora y crítica ante un proyecto de globalización neoliberal que busca de la educación una cultura de la servidumbre. El maestro, el doctor, exhortó al magisterio a construir una verdadera reforma educativa que contemple una formación emancipadora y crítica, que defina con claridad dos principios rectores: los valores de la moral y de la verdad, entendidos como la construcción de la defensa de lo colectivo por encima del bienestar individual, de la solidaridad y la cooperación, pero también de la crítica permanente de lo que ocurre y de aquello que lo genera. Es lo que dice González Casanova, mientras que Peña dice que ya chole con tantas malas noticias. Una educación emancipadora, una formación emancipadora y crítica es la propuesta. Y la nota es de Laura Poisolano. Insta la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, a utilizar la fuerza pública y terminar ya con bloqueos. Son inaceptables las tomas de oficinas públicas y vandalización de negocios. Ningún grupo puede imponer por vías de hecho la suspensión de actividades, dice, y también dice que no promovemos la represión de movimientos sociales, solo cuando estos se conducen con apego a la ley, no promovemos, pero si se pasan de rosca, les hay que aplicarles la fuerza, la aburridora. La nota de Julio Reina. Y allá en Guerrero, padres de los 43 normalistas impiden el acto de Astudillo, el nuevo gobernador de Guerrero, allá en Tixla, ya que busca simular que está con nosotros. No nos engañe, militares participaron en la desaparición de nuestros hijos, sabemos de su responsabilidad en el crimen cometido en Iguala, lo mismo que la policía, por eso les impedimos la entrada, porque es una provocación y una ofensa. Los funcionarios aprovechan el acto para simular que están con nosotros. No nos pueden engañar. Lo dijimos, mientras el gobierno de Guerrero no hiciera nada para encontrar a los 43 estudiantes, forma parte de la complicidad del crimen cometido en Iguala. Esta es la nota de Sergio Campo. Y dice, iba yo a decir Gabriel Mancera, no, Miguel Ángel Mancera dice que todos los grupos, todos pueden acceder al Zócalo, incluso la gente, e incluso todos los campesinos, como lo pusieron ahí de disfrazado de campesino. Dice que siempre sí todos, pero ¿por qué entonces bloquean las entradas? El jefe de gobierno niega que solo se les permita a las organizaciones amigas y rechaza que su presencia en un mitin de campesinos haya sido un acto anticipado de campaña. Bueno, él lo rechaza, pero fue bastante evidente. La nota de Gabriela Romero Sánchez. Alza de precios de combustibles y transporte elevó la inflación. Se ubica en 2.65% la inflación y en julio el costo de la canasta básica subió casi 60%, .60% de acuerdo con datos del INEGI. Y por otro lado, Banamex prevé que el indicador cerrará el año en 3.2%. Así está la situación en texto de Miriam Posada García. Y con el ATP, con el Acuerdo de Asociación Transpacífico, otros le dicen TPP, otros TTP, bueno, este dice Vandana Shiva que con este acuerdo Monsanto busca que campesinos paguen por las semillas. El nuevo colonialismo es el control de la información genómica, dice la señora Vandana Shiva. Y esta mujer, esta activista india, niega que la uniformidad de cultivos dé más alimentos y señala que en dos décadas de falsedades sobre las ventajas de transgénicos solo han dejado más herbicidas y más plagas. Esta es la nota de Angélica Enciso. Y nos brincamos al viernes 12 de agosto, porque dice Nuño que ya están listos los reemplazos de quienes no aprobaron la evaluación. Dice, descarta que vaya a haber cambios en el sistema de educación superior. Decían que no era punitiva y pues ya están corriéndolos después de esta evaluación bastante criticada. En San Lázaro el secretario recibe críticas de legisladores de PAN y PRD y el respaldo de PRIistas, evidentemente. Así es de que ya hay respaldo, dice Nuño. Y la nota es de Roberto Garduño y Enrique Méndez. Y el concepto calidad educativa es un enjambre de artimañas, dicen especialistas. La reforma ha generado afectaciones no solo laborales, sino a las escuelas, advierten. Y la evaluación, por otro lado, enredo en el que a nadie le puede ir bien, por lo pronto a los que ya quieren correr. Esto fue comentado en la Universidad Pedagógica por especialistas e investigadores que dicen que los efectos generados por la implementación de esta reforma educativa, discutida y aprobada en 12 días por un acuerdo entre partidos políticos que hoy están llamando a modificar lo mismo que votaron, han generado múltiples afectaciones no solo a los derechos laborales del magisterio, sino a las propias escuelas, que se acercan peligrosamente a la charterización, o sea, a hacer más chafas, a la chatarrización casi, o privatización. El papel del maestro como agente de cambio social también está siendo devaluado. Esto fue discutido en la UPN, en la Universidad Pedagógica Nacional, y ahí se analizaron las modificaciones de los artículos 3 y 73 constitucional y su impacto en la educación superior. La nota de Laura Poisolano. También del pasado viernes 12, a casi dos veces de los hechos en Nochislán, la PGR no ha logrado entrar a la comunidad. La Procuraduría, la PGR, achaca a autoridades locales la orden de realizar el operativo. O sea, a ver, dispárenles a sus hermanos, a ver, para que vean lo que se siente. Es lo que parecen decir los de la PGR. Casi 2 meses en este hecho ocurrieron el asesinato o perdieron la vida 8 personas y más de 200 resultaron lesionadas. La PGR no ha logrado entrar a la localidad, reconoció el subprocurador de la dependencia y explicó que un ámbito de la investigación que han identificado como prioritario es tener acceso a Nochitlán para estar en el lugar de los hechos, independientemente de que la PGR se está llegando los medios de prueba necesarios para saber lo que ahí ocurrió, para ver qué pueden inventar. La nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas. Y pese a diversas medidas, aumentan sobrepeso y obesidad en primarias, en escuelas primarias, en relación con el 2012. El problema del sobrepeso, obesidad de niños de educación primaria no se ha reducido, todo lo contrario. Está incluso por encima del 30% reportado en la Encuesta Nacional de Salud y Educación del 2012. En entidades simplemente como Yucatán, alcanza niveles graves de 48%. Y esto lo afirma un investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, el doctor Abelardo Ávila. Dice que son los datos que puede aportar, en el que se destaca que pese a las medidas, aumentan sobrepeso y obesidad. La nota de Ángel Cruz Martínez. Y campesinos anuncian más protestas en la Ciudad de México. Continuarán las protestas hasta que el gobierno responda a las demandas que le han sido presentadas. El enojo crece debido al recorte presupuestal y por el incumplimiento de Peña Nieto de llevar a cabo una reforma profunda en el sector. Advirtieron los dirigentes de las agrupaciones del movimiento, el campo es de todos. Y la nota es de Matilde Pérez. El pasado sábado 13 de agosto fueron liberados los maestros Rubén Núñez y Francisco Villalobos, ambos líderes de la sección 22 de Oaxaca, libres bajo fianza. El juez les prohíbe participar en reuniones de la CENTE o conceder entrevistas. Pues ayer estuvo Núñez en la reunión con el secretario de Gobernación. Bueno, pues qué bueno que estén libres. Primero diálogo, si no, garrote, dice, uso de la fuerza, dice Osorio. Las notas de Jorge Pérez Alfonso, y Roberto Ramírez Bravo. Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lanza un llamado urgente al gobierno para poner fin al conflicto. A nadie conviene que se siga administrando el problema o que se busquen salidas violentas, dice la CENTE, y advierte que sin una respuesta a la abrogación de la reforma del sector, continuarán las protestas y también las propuestas. La nota de Laura Poisolano. El domingo 14 de agosto, integrantes del colectivo Solecito Veracruzano, la mayoría madres de familia, informaron que entre el 5 y el 13 de este mes de agosto fueron localizadas 28 fosas clandestinas en Veracruz. O sea que todo el país es un panteón clandestino. 28 fosas con decenas de restos óseos, tejidos, cabello, en un predio ubicado en el norte del puerto. Así está México. Una fosa común. Y la nota es de Iraís Aguirre. Y también del pasado domingo, llama la activista Vandana Shiva a capitalinos a oponerse al aeropuerto en Texcoco. Oponerse al aeropuerto en Texcoco, llama Vandana Shiva. Dice que en algún momento implicará falta de agua para las ciudades, eso lo sabemos, y hundimientos y congestionamientos y más locura para esta pobre ciudad que está patas arriba. Esto lo dice desde la, en su observación, estuvo por ahí en, viendo los terrenos de la, del Frente de Pueblos en defensa de la tierra, y ahí en San Salvador Atenco convocó a los habitantes de la Ciudad de México a que se sumen al movimiento opositor a la construcción del aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En algún momento este va a presentar problemas, eso lo dijo. Y ahí es, gritó Zapato, Zapata live, Zapata vive y la lucha sigue. La nota de René Ramón. El lunes pasado 15 de agosto, demanda a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la Secretaría de Gobernación que ya no administre el conflicto. La tarde de mañana se reanudará la, la mesa política en Bucareli. Esto fue el lunes, o sea, la tarde de ayer se llevó a cabo esta mesa. Y la disidencia magisterial pide propuestas concretas y serias para atender sus demandas. Hasta ahora el diálogo ha sido infructuoso. Las bases ya no están exigiendo acuerdos firmados, ya son muchas semanas de bla bla bla, con posturas cerradas del gobierno, de las mesas de diálogo, todavía no hay nada concreto, dicen, solo nos han dado largas. La nota de José Antonio Román. Indígenas, mayas, zapotecos y yaquis exigen a Peña que respete su derecho a la autonomía y condenan las violaciones a garantías por megaproyectos impuestos en sus comunidades. Esto fue pronunciado en una reunión histórica en el municipio de Jopelchen, en el oriente de Campeche, este fin de semana. Los pueblos indígenas se manifestaron contra las violaciones a los derechos humanos, ya que han padecido abusos, discriminación, despojo y violación de estos derechos humanos, dicen. Hasta el momento las consultas efectuadas en sus territorios ancestrales se han ejecutado sin los procedimientos adecuados por parte del gobierno, así es de que pues están exigiendo respeto a su derecho a la autonomía. Y la nota es de José Antonio Román. Finalmente, el día de ayer, 16 de agosto, nos anuncian que hubo una marcha. Yo me enteré ya un poco tardíamente, pero sí, se llevó a cabo una marcha. Participaron profesores disidentes y padres de los 43, quienes acordaron crear un frente para luchar por sus demandas. Dice que esta marcha fue previa a la reunión en Bucareli, y de la marcha fueron directo con Osorio. Y la mañana de ayer, los maestros se manifestaron además ante la Secretaría de Educación Pública, donde Nuño encabezaba un acto con sus amiguitos. Y los profes de la CENTE dicen, no se piensa levantar este paro, salvo que mañana nos dieran, o sea, ayer, nos dieran por escrito la abrogación de la reforma educativa, que dice que evidentemente no la van a hacer. Y va a seguir la bronca. La nota es de José Antonio Román. Sin seguridad social, la mayoría de trabajadores en, le llaman outsourcing, que es que trabajamos en nuestras casas, somos de esos, además de venir aquí los miércoles en la madrugada, pero la mayoría estamos sin seguridad social. Solo una de cada 9 empresas de esta naturaleza está registrada ante el Seguro Social. Muy pocas de estas compañías pagan impuestos completos y menos permiten auditorías. Es un chamba negra. Y esta es una nota de Juan Carlos Miranda. Alarmante aumento de anorexia y bulimia entre niños y adolescentes. Esto sí está grueso, porque hay mucha desesperanza ante esta situación. En 5 años la prevalencia de estos males creció entre 10 y 15%, dice la nota, que es un alarma. Hay pacientes de 12 años o menos que tienen este problema: anorexia, bulimia y obesidad, una o bien flacos o bien gorditos. Son causadas por la desesperanza, las decisiones familiares y las prisas en que viven los padres. Son de las malas noticias que hay que compartir, porque aunque no le guste el señor presidente, pero es lo que está pasando en México con nuestros hijos. Y también señalan un significativo incremento, no solo con los niños, sino también con los adultos masculinos. Esta es la situación, a pesar de que organizaciones han impulsado que se le baje a las bebidas azucaradas, pero se sigue vendiendo en las escuelas. Con esta nota de Ángeles Cruz Martínez, damos por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal. Buenos días. Y sí, a un México libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Bueno, pues ya llegamos a las 5:57 a.m. Escuche usted lo que ya dije en el anterior corte. Tenemos un par de llamadas, esta de Juan Alcántara, que invita a los compañeros locatarios de mercados el día de mañana a las 6:00 p.m. a la junta semanal en el mercado Iztapalapa, cabecera, cerca del metro Iztapalapa. Felicita el programa y arriba los mercados, abajo los ojetes. Y la señora Ríos, Iztapalapa, envía saludos a todos. Dice: acabo de viajar a la comarca lagunera. A ver, repito, acabo de viajar a la comarca lagunera. Hay un museo entre Francisco Villa, sobre Francisco Villa, y es muy triste ver la devastación de los cerros, igual de Monterrey, y las inmobiliarias y las mineras que están acabando con todo ahí en Durango y Coahuila igual. Es muy triste. ¿Qué podemos hacer los que ya somos personas de edad? Todo esto es un saqueo. Pues nos toca decir la verdad, amiga señora Ríos. Y también volvió a marcar para decir que estaba escuchando el programa de Celeste Sainz en ABC y comentaron que el problema educativo ya no se resuelve porque bursatilizarán el presupuesto de la educación. Entonces es grave. Bursatilizarán, y parece un acertijo. La situación, ¿cómo la van a resolver esta de la educación si ya se está bursatilizando? Es una lucha de clases. Mafiosos controlan el país. Y por otro lado dice que habrá una marcha de la salud. No dice cuándo ni dónde, pero esa es la llamada de la señora Ríos, las llamadas y de Juan Alcántara. Ya son 5:59 a.m. aquí en Del Campo y de la Ciudad, y vamos hacia el himno, pero les recuerdo que si quieren marcar para dar alguna opinión al programa Del Campo y de la Ciudad, háganlo en el 41-55-1060. Repito, 41-55-1060, o bien el 01-800-080-1060. Ahí están Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez atendiendo las llamadas, así es de que aprovechemos que ahí hay un par de buenos amigos apoyando. Por favor, vámonos con lo que sigue. De la mañana con prácticamente 2 minutos y está usted escuchando El Campo y de la Ciudad. Estamos esperando a personas que solicitaron apoyo para difundir su problemática. O sea que no solo el ataque neoliberal no es solo contra los pueblos indios, sino contra todo lo que se mueva, porque Ciudad de México es otra víctima de las mega constructoras, de los desarrollistas salvajes, y por eso está pasando lo que está pasando. Por esto la ciudad está en una crisis ambiental y social, y pues el alma mexicana se está desgarrando también, si pudiéramos hablar de almas. Y vamos entonces, hablando de almas, a escuchar más música de Sonaranda. Vamos a ver si en el entretanto llegan nuestros perdón, invitados el día de hoy. Si no, pues vamos a buscarle la manera de cubrir el hueco. Siempre perdón, siempre hay modo, hay cosas que compartir, leídas, hay más cápsulas que traigo por ahí preparadas. Entonces, por lo pronto vamos a escuchar la número 5, por favor, Raulito Núñez. Y este es un son ismeño que compartimos con nuestro auditorio y con Raúl Núñez, padre e hijo, paisanos ismeños. Pues ya son 6:00 a.m. con prácticamente 8 minutos. Escuche usted el campo y de la ciudad y la música. En la música, el grupo Son Aranda. Son Aranda, así pegado, Son Aranda. Y es el son que ara y anda, Son Aranda. Y Elvia Gilbón, nos llamó desde Mérida, Yucatán. Ahí como ya hay una extensión, una propuesta de radioeducación. Es una repetición, ¿verdad, Raulito? Radioeducación en Yucatán, o tienen su propia programación, no estoy seguro. Las dos cosas, o sea, utilizan, más bien les llega los noticiarios seguramente y los programas fijos que aquí se elaboran. Este programa está llegando allá y varias personas, varias compañeras de Yucatán nos han estado llamando, gracias a que supongo que se amplió la difusión de radioeducación, incluyendo del campo de la ciudad. Dice la compañera maestra Elvia Gilbón, de Mérida, Yucatán, repito, que escuchó ayer a través de radioeducación allá en Yucatán que Mancera destinará dinero para mejorar los mercados públicos. Eso me huele a compra de votos, dice. Le encargo a Juan Alcántara se informe al respecto. Bueno, Juan Alcántara debe estar escuchando los programas, está muy atento a lo que aquí ocurre. Y ya son 6:09 a.m. y están entrando muchas más llamadas, más que la semana pasada, desde que vamos a compartirlas. Jorge Córdoba felicita el programa del campo y de la ciudad, es muy valioso. Invito a la gente a actuar y a proponer. Nos quejamos mucho y hacemos poco. Por ejemplo, en el caso de la basura, invito a todos los mexicanos a actuar ya. Pues en primer lugar, no tirar la basura a nosotros mismos, los que estamos, se supone, conscientes. Pero sí, la verdad es una cochinada las calles de la Ciudad de México. Por eso luego están las inundaciones y demás. También nos llamó Rosa Rodríguez de Xochimilco y dice que a Peña Nieto nunca le van a gustar las noticias reales. Su mundo es el mundo de la abundancia, del saqueo y del robo. La reforma educativa es una alerta a los padres de familia. Tengan o no tengan hijos en la escuela, es el momento de apoyar a los maestros. Algunos padres dicen que todo está bien, viven en el mundo de Peña Nieto, en Peñalandia. Estamos escuchando el programa del campo de la ciudad. Pues gracias. Félix Cuevas, nuestro amigo conchero, envía saludos y gracias por su trabajo. Invitamos a un concierto tocada en el Estadio Azteca. En apoyo a los padres de familia de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Este festival se llevará a cabo el 26 de agosto. No sé dónde, o sí. El 26 de agosto. Ah, sí, en el Estadio Azteca, perdón. Concierto tocado en el Estadio Azteca en apoyo a los padres de los desaparecidos. 26 de agosto. Acceso desde las 2 de la tarde. Tendremos algunos boletos el sábado en la danza, allá en el centro, en la danza que hacen en el Caballito, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es la invitación. Leticia Sánchez, curso de nutrición integral, invita a un curso de nutrición integral que empieza el 21 de agosto, los sábados 12 a las 3 de la tarde. En la Escuela Mártires del 68, ubicada en Juan Lucas de la Saga, 257D, esquina 5 de febrero, en la Colonia Obrera. Para mayor información nos deja un teléfono, es el 56-54-60-29, repito, 56-54-60-29, para más información sobre estos cursos de nutrición integral. Aurelio Valencia, de Azumba nos marca diciendo el jueves cuando se despejó. A ver, supongo que el jueves pasado, cuando se despejó un poco, porque estuvo nublado, se vio que un cerro ahí cerca de Nozumba se desgajó y le falta un pedazo. O sea, a lo mejor por las mismas lluvias, porque han estado gruesas. Hay sitios donde pues estaba habitado y hay bastantes damnificados en Veracruz, en Puebla y Guerrero. Ya son 6:13 a.m, escucha usted del campo y de la ciudad y vamos a... Ya llegaron nuestros invitados del día de hoy y los vamos a recibir con la número 6, Gonzalo Arteaga, por favor. Agradecemos a Raulito Núñez su apoyo en la primera parte del programa y ahora le toca a Gonzalo Arteaga ponernos este son de las canastas. Creo que nos hablan por teléfono. Ya son 6:20 y cachito, y finalmente sí lograron llegar los invitados del día de hoy, que planeamos desde hace una semana que iban a estar acá, pero como hubo un tema similar de megaproyectos en zonas rurales y estas gentes venían de Oaxaca, de Puebla, de Guerrero, pues les dimos prioridad. Pero aquí están los algunos representantes de vecinos, de la vecindad de Copilco y Universidad. Perdón que le diga así, pero eso es, sí. Yo también vivo en una vecindad. Eso es. Están con nosotros Raquel Lustaló, eso creo que así se pronuncia, sí. Bien, del movimiento, bueno, las tres personas que nos acompañan son parte del movimiento No al Helipuerto en Copilco, y son Raquel Lustaló, Alejandro Guerrero y María Calderón. Bienvenidas, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Parece que traen malas noticias para los vecinos y para la Ciudad de México. Sí. Pues adelante. Bueno, sí, efectivamente somos vecinos de las colonias y unidades habitacionales de la zona Copilco Universidad, muy cercana a la ciudad universitaria. Tenemos un grupo creado a partir de julio de este año y que ahora cuenta con más de 1.200 miembros y más que se van agregando, ¿no? ¿El movimiento? Sí. Estamos organizados en un intento de reunir la información administrativa, legal, técnica y científica en relación a los daños que nos pueden causar las obras realizadas en el predio ubicado en Universidad 2014, antes mueblería Hermanos Vázquez, a fin de poder ejecutar las acciones necesarias para conservar nuestra calidad de vida en los aspectos urbanos y de medio ambiente, ¿no? Este predio será la sede de la nueva cadena 3 y contará, según se sabe, con 6 foros de televisión y 12 estaciones de radio. Esta obra se ha ido construyendo silenciosamente, en el sentido de no mostrar públicamente ni los permisos ni el tipo de obra, además de hacerlo como se estila ahora, al cobijo de altas bardas que obstruyen la visibilidad de los avances y los caracteres de los trabajos que ahí se realizan, ¿no? Cuando las personas que estaban construyendo eran interrogados en relación a qué es lo que estaban construyendo ahí, siempre contestaban que se trataba de un hospital. Nosotros como vecinos tenemos ya más o menos. Tenemos como vecinos ya una experiencia más o menos cercana o reciente de la construcción de la Plaza Oasis en Coyoacán, que se realizó en Miguel Ángel de Quevedo. Estamos ya 2 megas. Sí, nos está tragando el cemento. Un proyecto de gentrificación de la zona. Y entonces, ese proyecto se realizó pese a la inconformidad de los vecinos y nos ha creado ahora serios problemas de congestión vial y contaminación ambiental y auditiva. Por si fuera poco, en julio reciente, el predio ubicado... haciendo ruiditos ahí. Por si fuera poco, en julio reciente el predio ubicado en el lugar que ocupaba el Colegio Erasmo de Rotterdam, que ofrecía educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, ha sido vendido al mismo grupo empresarial, presumiblemente para la construcción de instalaciones del corporativo Excelsior, mismas que se están realizando nuevamente a espaldas de la comunidad y a una gran velocidad. Bueno, de los hallazgos tenemos que con el predio destinado a Cadena 3 colindan las unidades habitacionales Integración Latinoamericana, Copilco 2016-2026 y El Altillo. Y desde las ventanas de esos departamentos se pudieron registrar los avances y descubrir los siguientes hallazgos: la instalación de una antena electromagnética que irradia ondas de radiofrecuencia de microondas que pueden provocar perjuicios a la salud. Un helipuerto construido casi al borde de la avenida Universidad, incumpliendo de este modo con las reglas de aterrizaje vigentes, ¿no? A muy baja altitud, escasos metros arriba de los edificios más próximos y a muy pocos metros de distancia de los mismos. Condiciones que pueden provocar accidentes en una zona con amplia densidad poblacional, además provocando también contaminación por gases, daños auditivos, así como alteración a la flora y la fauna local. Esta zona, que es un área protegida, sí, por la UNAM. Exactamente, tenemos varios reservas ahí, sí. Pero además las mismas unidades habitacionales tienen una variedad amplia de aves migratorias, en donde se incluyen águilas, gavilanes, tenemos otros animales como tlacuaches, cacomistles, que bueno, pues ya están escasos, ¿no? ¿Sí? Población de la y que en realidad nosotros les invadimos a ellos y no al revés, ¿no? Y no los denunciaron. No nos denunciaron. Pero los hemos mantenido y conservado. Ah, bueno. Sí. De hecho, siempre y cuando haya buena relación. ¿Perdón? De hecho, ahí todavía se pueden ver, andan ardillas, colibrís. Sí, sí, sí. Algo que nos comentaban es, por ejemplo, que en esa zona existe una especie de ave que es el gorrión mexicano, que prácticamente no existe en otras zonas. Y debido a la invasión de un gorrión, llamado gorrión americano, es algo que comentaba. Entonces, sí, exactamente. Entonces, si se pone uno a analizar, hay una gran variedad de fauna, sí, que se debería considerar como un daño ecológico, ¿no? Con uno de estos proyectos. Sí, además de nosotros. Además de nosotros. Sí, que esa es la más nociva. Sí, sí. Y además un tipo de cacomistles, sí, y zopilotes. Y bueno, también los científicos tienen registradas en esa zona alrededor de 337 especies vegetales que igualmente se verían afectadas con el desequilibrio ecológico, ¿no? Por último, también han instalado grandes tanques de combustible junto a la subestación de gas de la Integración Latinoamericana, ¿no? Las unidades que se encuentran alrededor de esta construcción son la Integración Latinoamericana, bueno, como ya había dicho, Universidad 2016 y 2026, Saltillo Universidad, Fobiste 2042, Copilco Universidad, Torres Chimalistac, Fortín Chimalistac, Residencial Copilco 300, y bueno, todas estas juntas, se calcula que se trate de una población de 25.000 personas aproximadamente que tendríamos una afectación. Bueno, una breve información acerca de las obras del proyecto Imagen Multimedia. Esta información salió en El Financiero. El primer punto es que estas obras constituyen uno más de los negocios de Olegario Vázquez Aldín, como se informó recientemente en El Financiero del 11 de marzo de 2015. El empresario está inmerso en todos los medios de comunicación, desde radio, periódicos y medios digitales. Ahora, con la cadena de TV abierta que le fue adjudicada, aseguró que será una nueva etapa que demandará enormes retos y esfuerzos, como dice en esa misma entrevista. El tener su cadena privada de TV ha sido su sueño desde hace 12 años. Este empresario también es director general del grupo empresarial Ángeles y en 2006 compró el periódico Excelsior, Canal 28, que es Cadena 3 ahora, Grupo Financiero Multiva, empresas con las que podrá hacer sinergias en materia de contenidos. La nueva concesión de la televisión abierta que le fueron adjudicadas el 10 de marzo de 2015. Actualmente en su portafolio se encuentran 27 hospitales, 3 marcas de hotel, un grupo financiero y medios de comunicación, Imagen, Radio, Reporte 98.5, el periódico Excelsior y Cadena 3. Y en mayo de ese año compró el club de fútbol Gallos Blancos de Querétaro. Cadena 3 tiene presencia en México y en Estados Unidos. Bueno, ese es un planteamiento general de nuestro asunto. Pequeño asunto, no tienen llenaderos esa clase de gentes, ¿verdad? Exactamente. Aquí me está mostrando María Calderón una foto del depósito de gas que está pegadito a las instalaciones que se pretende construir. No, no se pretende, se las están dejando ahí. Va a estar grueso, parar ese tipo de gente, porque son muy poderosos. O sea, a la gente no les importamos demasiado a la clase, ni a los políticos, ni a los empresarios. Les interesa pues, apropiarse de lo más que puedan. Son gandallas por naturaleza. ¿Qué podemos hacer las personas en la Ciudad de México? No solo el movimiento, porque a todos nos va a afectar de una u otra manera, puesto que somos una gran vecindad, ¿no? Sí, como decíamos hace un momento, aquí hay un problema porque uno de nuestros derechos es a ser consultados. Claro. Anterioridad, de manera informada y libremente, respecto de cualquier obra de desarrollo, porque es una afectación directa a nuestra calidad de vida, ¿no? Por supuesto. Entonces, y a la, no solo a la calidad, a la seguridad de las familias. Sí. Sí. O sea, sí, la calidad ya de por sí está bastante menguada a estas alturas con toda la locura de las contingencias ambientales provocadas por ese tipo de proyectos. Yo pienso que esos megaproyectos son los que, más que nosotros como automovilistas, están perjudicando el ambiente urbano y social. Sí. Porque nos están haciendo ser como kafkianamente cucarachas. Somos unas cucarachas chilangas. Por favor, si ustedes quisieran, por favor. Sí, bueno, esto es algo que nosotros, es una exigencia del grupo, el por qué las autoridades legislan, emiten decretos y siempre plantean que uno de los objetivos es elevar la calidad de vida de la población, cuando vemos que si las normas que ellos mismos establecen no se están cumpliendo, ¿sí? Uno de los puntos es nuestra zona, que ya, como ya se mencionó, es un grupo de varias colonias. En el mapa del Plan de Desarrollo Urbano estamos clasificados con un uso de suelo habitacional. Nosotros tenemos una delimitación marcada. Esto que se vería en color amarillo es uso de suelo habitacional. Y aquí se presenta muchas restricciones de uso. Todo lo que está instalando cadena 3 en esta demarcación estaría prohibido. ¿Y Oasis? Bueno, ese es un centro comercial, o sea, que no se no maneja de la mucho, misma manera. No se maneja mucho. No. Ese se podría considerar como una zona comercial de abastecimiento. Sí, que ha provocado caos. El principal problema es el caos vial. Eso. Sí. Algo que se delimitó como corredores urbanos por ser áreas, avenidas principales en el Distrito Federal que tienen, según las autoridades, una buena infraestructura, posibilidades de desarrollo, bastante transporte público, muy bien ubicados, los denominan como corredores urbanos. Entonces, todos los predios que tienen frente a esos corredores urbanos los han legislado para permitir que puedan tener diferentes usos de suelo, ¿sí? En el Plan de Desarrollo Urbano precisamente lo que hicieron es presentar ese amplio uso de suelo para todas para todos los corredores urbanos y para todas las clasificaciones que entran como habitacional con oficinas en planta baja, habitacional comercial y habitacional de uso mixto. ¿Sí? Hay restricciones cuando es propiamente habitacional, como creemos que nos corresponde a nosotros por la alta densidad poblacional, todos estos instalaciones estarían prohibidas. Y también en el uso habitacional comercial, que es comercial en planta baja. Entonces, parecería mañosamente establecido que puedan poner cualquier uso de suelo si tienen frente a esos corredores urbanos, y entonces emitieron usos de suelos en los que casualmente para el uso mixto permiten instalación de helipuertos, en Avenida Universidad, repetidoras de televisión y antenas tremendas, sí, exactamente. No se ven los rayos, pero se sienten. No, además, pues es una tecnología demasiado nueva, ¿sí? No es que no se sepa, no es que no dañen, es que aún no se sabe lo que están causando de daño. No hay suficientes estudios. Hay quien empieza a hacer estudios, pero es una tecnología tan nueva y una radiación tan novedosa a la que estamos expuestos que aún no hay suficientes argumentos. Pero si nosotros nos ponemos a buscar, hay elementos que pueden apoyar esto, ¿no? Sí, los cables de alta tensión está demostrado tan que solos. Evidentemente no se puede vivir ahí abajo, porque no crecen ni las plantas. Sí, además, los problemas, por ejemplo, de leucemia, se notan, estadísticamente está demostrado que incrementan tremendamente a la población que está viviendo alrededor de esa zona. Pues eso, una razón más para cuestionar este... Hay ductos de Pemex justo frente a este edificio. Justo está el tubo, este poste amarillo con la señalización. ¿Pero ya es un edificio? Es la modificación de Hermanos Vázquez. Es lo que fue Hermanos Vázquez. Que es una fortaleza, sí, ¿no? Es un búnker, exactamente. Pues ahí se va a trincherar para echar noticias. El tema también sería que, bueno, un poco hacer historia de la zona, ¿no? Esta ex hacienda del Altillo, ¿no? Que reuniría, ¿no? En hace siglo y medio, lo que son estas colonias en las que ahora nos estamos reuniendo, ¿no? Los vecinos, que antes también fue un asentamiento arqueológico, que de hecho hace un año se empezó a recuperar, ¿no? Esta parte que está muy cerca del Metrobús Doctor Gálvez. Ah, ¿te refieres? O sea, desde ahí está todos estos túneles que se han encontrado debajo de lo que dejó el volcán, ¿no? Uh-huh. Esta riqueza, más la fauna que se mencionaba, y detalles que lo que resaltan es el desprecio profundo por cualquier forma de vida. Totalmente. Hubo un intento de parte de esta constructora de exterminar a los poquitos, a las familias de tlacuaches que se encontraban a su paso durante la construcción, y se llamó una empresa especializada en exterminar plagas. Y justo estamos los vecinos claros de que hay muchos que somos académicos, investigadores, es decir, hay biólogos en la unidad de al lado de la construcción, y gracias a uno de ellos se pudo rescatar, aparte de esta familia de tlacuaches, se habló con la empresa exterminadora, se mandaron a la reserva de la UNAM, ¿no? Pero hay águilas que escuchamos cómo están constantemente alteradas por el ruido constante las 24 horas, que ahí también tendría que aplicar un permiso que, como ya mencionaba Raquel, nunca vimos sobre Avenida Universidad un solo permiso de nada. De pronto ya había un sitio de taxis, de pronto ya habían puestos de comida. Digo, esta forma de... mencionaba la palabra gentrificación, ¿no? De dos años para acá, esta zona en específico ha venido entrando en un proceso. No se nos ha ido el agua, pero pues ya no falta mucho. Y lo que ocasionó Plaza Oasis primero es la cuestión vial. Luego vendrá una modificación, desde luego, al cruce de la avenida Miguel Ángel. Sí, no, y lo que implique, que es un puente pues para consumo y para ganancia de los dueños de ese espacio. Acá, definitivamente, lo que se observa es un ejercicio de poder al tener un helipuerto que aterriza prácticamente encima de nosotros. Y de las águilas. En el caso particular mío, como vecino, yo tengo 6 años viviendo en esta zona. Uh-huh. De la ventana del estudio, de donde tienen su casa, hay 20 metros, 20 metros, 25 metros a donde aterrizará y despegará el... Uy, va a ser grabar a todo, ¿eh? Ya, a todo, más lo que implica en el contexto político en el que estamos próximos a entrar, ¿no? Es decir, viene el 2018, la fusión que tendrá esta cadena, y la proximidad de la UNAM, sin mencionar al siniestro personaje que tendrá a su cargo el principal noticiero de esa cadena, que está en conflicto constante con grupos universitarios, ¿no? Sin ir más allá, ¿qué pasa con la vialidad? ¿Se llenará esto de fuerza pública? Hay muchos detalles y es tan compleja la situación en términos de seguridad, de ecología, estos decibeles, no las ondas provocadas por la antena. Bueno, los vecinos finalmente tenemos esta responsabilidad patrimonial y también un llamado, ¿no? Lo mencionabas cuando comenzó esta entrevista, es toda la ciudad la que está entrando en este tipo de dinámicas empresariales de naturaleza, obviamente, de un neoliberalismo ya extremo, exterminador, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto la organización, que cuesta aprender a organizarse, que hay experiencias de movimientos como el corredor de la Juárez, que vamos, dieron una buena lección, y desde ahí estamos accionando, ¿no? Y lo que falta todavía. Sí, esto empieza, pero... Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Mira, Peña Nieto, la jornada de hoy en su primera plana dice que Peña Nieto censura a los que andan con malas noticias. Esta es una pésima noticia que merece ser más bien extendida. Hablar con la gente de la universidad, con los científicos, con las organizaciones, si no nos van a seguir viendo la cara. Y esto es del campo y de la ciudad, son 6 de la mañana con 42 minutos. Vamos a escuchar un cachito en lo que nos ponemos de acuerdo de Tierra Mestiza. Esto es Sonar Anda, por favor. disculpe Gerardo Tamés, pero ya lo sacamos porque en este programa en general oímos piezas completas, pero en este caso, como tengo llamadas y tenemos estos compañeros que vienen a platicar la tragedia a las que las está llevando la urbanización salvaje, voy a atender estas llamadas de Sergio Garzón, de Tlanepantla. En ocasión de los Juegos Olímpicos, los mexicanos deberíamos de tener, sin ser malinchistas, la filosofía de los estadounidenses. Uy, ¿cuál filosofía? Espero que no la de... ¿Cómo se llama el señor este, el güero? Ese, Trump, Donald. Busca las soluciones y no los problemas. Manda saludos a su tía Adelita, que vive en Nochixtlán. Ojalá no le hayan dado un garrotazo. Adelita de Nochixtlán, que simbólico, ¿no? Un fuerte abrazo. Margarita Cruz, es una alegría escuchar el programa cada semana, pero quisiéramos escucharlo más días. Nos conformamos, aunque sea. Nos ha faltado mucho el agua aquí, allá en San Mateo Tlaltenango, ya que las inmobiliarias, fíjense nada más, nos han invadido, además de contaminar el agua y la tierra comunal. México se nos está acabando y ya no podemos sembrar nuestros alimentos y que sean saludables. Por otro lado, el plástico en todas sus presentaciones contamina la tierra y acaba la vida. Saludos al público y a Marco. Tere Torres, me hace mención de que la bella música de Sonaranda siempre es bienvenida. Los escucho, a Marco, a Sergio, los agradezco, estén ahí compartiendo música y mensajes. Les tengo un gran cariño y les mando un gran abrazo. Quizá ya empezamos un poco tarde a hablar del tema, pero si no ya estarían llamando sobre el asunto, porque va a preocupar a la sociedad urbana que ese tipo de cosas ya se volvieron un vicio para el gobierno y para las empresas que se dedican a eso. De Chester, Inglaterra, nos llama Mari Carmen Cárdenas. Dice, además de una felicitación por este excelente programa, los felicitamos por la labor que hacen ustedes en Radio Educación, que Radio Educación ya les dio una base fija e ingresos estables. Uy, nos va a dar una base fija, pero a la hora de despedir. Gracias por las llamadas, son 6 de la mañana con 48 minutos prácticamente, y seguimos con vecinas y vecino de Copilco Universidad, que están armando el movimiento de resistencia en contra de no solo del helipuerto, sino también de la propuesta de ponerles ahí la antena, los estudios, va a estar ahí en el periódico, ¿no? Va a haber oficina del Excelsior, si me parece, en el Erasmo de Rotterdam. Porque el dueño es... Bueno, pues es una batalla de Goliat contra miles de Davides. Entonces, pues, se tiene que detener esto. Lamentablemente, estos van derecho y no se quitan. Quisieran dar algún elemento más para la gente que nos está escuchando. Bueno, yo sí quisiera comentar que siempre que hay un plan de desarrollo o que se emite una norma, uno de los objetivos generales que siempre mencionan es elevar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Sí? Sin embargo, cuando empiezan a aplicarse las leyes para estos grandes consorcios, etcétera, parece que se les olvidan. Se les olvida. ¿Sí? O fingen demencia. Simplemente con respecto al funcionamiento del helipuerto. El ruido, la contaminación por ruido, ya no mencionando la contaminación del aire, para la emisión de ruido contaminante, hay una norma mexicana, la NAD, NADF 005 AMBT 2013, que se publicó en el diario oficial, en la Gaceta Oficial del DF, el 29 de diciembre del 2014, por la Secretaría del Medio Ambiente. Aquí incluso ellos establecen que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece que 65 decibeles de ruido, arriba de ese nivel de ruido, las alteraciones funcionales, sobre todo al sistema nervioso, causa estrés, etcétera, una serie de anomalías en cuanto a afectaciones a nuestra salud, uh-huh. Va a afectar nuestra salud el que nosotros estemos expuestos a un nivel de ruido mucho mayor. Un helicóptero emite un nivel de ruido arriba de 100 decibeles. Lo que nosotros decimos, ¿cómo es posible que esto no estén considerándolo las leyes cuando están autorizando un proyecto de esta naturaleza en una zona puramente habitacional? ¿Sí? Quien quiera consultar la norma puede hacerlo. ¿Sí? ¿Lo quieres repetir, por favor? Sí. La norma, ¿cuál es y dónde se puede? Bueno, en internet seguramente se puede. En internet se puede consultar. El límite máximo permisible de emisión de 6 de la mañana a 8 de la noche es de 65 decibeles. Y de 20 horas, o sea, de 8 de la noche a 6 de la mañana, es de 62 decibeles. ¿Es cuando lo menos? Sí, es lo menos, 62 decibeles en la noche. Uh-huh. Pero... O sea, pero, pachanga sí se puede. Exactamente. Un helicóptero silencioso, claro que mientras más grande es el helicóptero, mayor número de decibeles va a emitir, ¿sí? ¿Cómo es posible que haya un proyecto que evidentemente es contaminante, tanto de aire como de niveles de ruido, y se autorice en una zona habitacional, ¿sí? Sí, es una aberración. Exactamente. Además... hay datos de que arriba de 40 decibeles o hasta 40 decibeles ya causan una afectación a las aves, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el daño a las personas, al medio ambiente, es evidente y debemos, creo que debemos levantar la voz todos los ciudadanos, porque se supone, y hay muchos comerciales que dicen que nos apropiemos de la ciudad, que vivamos nuestra ciudad, pero en estas condiciones que nos las están marcando las propias leyes, ellos establecen leyes para elevar la calidad de vida, pero no se ve reflejada cuando tienen que aplicarlas, ¿sí? Pero no de la población, de ellos. Exactamente. A mí me gustaría aprovechar la libertad de este espacio para... Digo, solamente para hacer ahora una historia muy reciente, un recuento de una visita que todas estas unidades prácticamente que estamos en esta lucha, en esta resistencia, tuvimos por parte del exdelegado, Mauricio Toledo. Uy, nos visitó a todas... el pelo blanco. él hubiera querido que se te pusiera amarillo. Sí, horroroso. Porque fue un poco el intento de ir de unidad en unidad, con mariachis, con una danzonera, rifando licuadoras, rifando para pintar previo a la elección que hubo. Sí. Y de hecho, lo que él acordó, lo que él ofreció, fue volver cada mes con una actividad cultural. Curiosamente, desde que se le arroba en el Twitter, exacto, desde que se le arroba en el Twitter, no ha habido una sola respuesta, una nueva visita de su parte. Y entonces mencionábamos fuera del aire esta cuestión de que están todos los poderes implicados. O sea, si está aeronáutica metida, pues tiene que ver el gobierno federal. Si está lo territorial, tiene que ver con la delegación, tiene que ver con la Secretaría de Gobernación Federal, tiene que ver con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, tiene que ver con el gobierno de la ciudad. Está... Los tres niveles y uno finalmente queda más desamparado ante esa situación, porque... el delegado pues tampoco tiene una... Desde luego el compromiso es... con el elector previo al voto, ¿no? O a esa posibilidad de acceso y de que pueda uno ayudar a que sustenten y sostengan su poder. Ahí estamos esperando al exdelegado, al diputado, con la mejor... Creo que ahora es senador, ¿no? Es diputado local, ¿no? Porque justo por eso está yendo a la zona. Bueno, esperamos en las asambleas de los sábados. O sea, quiero utilizar esta vía para invitarlo a que vaya a la asamblea, por favor, ¿no? Seguramente esté oyendo el programa. Son 6 de la mañana con 54 minutos. Prácticamente ya nos tenemos que ir. Raquel, quisieras cerrar. Sí, rápidamente, bueno, yo a lo que invitaría no solamente a los vecinos de la zona, sino a los que habitamos esta ciudad, es a que reaccionemos con mayor rapidez, porque dado que todo lo hacen en lo oscurito, pues, sí, pues nosotros tenemos que ser más audaces y hacerlo en lo clarito. Exactamente, y organizarnos con más rapidez y ejercer este derecho que tenemos a ser informados, ¿no? Y a ser consultados, porque de lo contrario, pues efectivamente nos va a tragar el asfalto, ¿no? Sí, lamentablemente. Una despedida. Quisiera básicamente invitar a todos los vecinos afectados de nuestra zona a que se unan a este movimiento. Si hacemos un movimiento consciente de ejercicio de nuestros derechos, exigir nuestro derecho, básicamente nuestro derecho a la salud, que se va a ver afectado por estas instalaciones y el riesgo en que estamos, al que estamos expuestos por estas instalaciones, que tiene algunos puntos que son indebidos. Sí, una organización independiente de partidos políticos, porque luego también hasta ahí te agandallan. Los tres poderes más los partidos, más la clase política. Y esos tres que mencionas, pues esta es la tercera cadena, ahora sí que literalmente que sí, esas sí son cadenas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mediáticamente lo que viene ahora para el 2018, invitarlos, no al helipuerto en Copilco en Facebook, Copilco N en Twitter, y ahí están constantemente fluyendo la información, y bueno, habrá más noticias y el avance de lo que la organización construya, que va para largo y que somos cada día más. Recuérdenos los contactos. No al helipuerto en Copilco Facebook y Copilco, arroba Copilco N en Twitter. También si lo buscan como no al helipuerto lo encuentran. Órale, pues. Pues muchísimas gracias, Raquel, hasta luego, Alejandro Guerrero, María Calderón. Muchas gracias por su... A ti, muchísimas gracias. Por su presencia. Por permitirnos dirigirnos. Y por su valor, porque luego también se arriesga a decir la verdad, porque luego hay gente que se enoja con las malas noticias y hay cuidado. Una última llamada de Jorge Ocadiz, de Tulancingo, Hidalgo. Dice: saludos a todos, en especial a Marco. Es muy meritorio lo que están haciendo y qué bueno que se pueda apoyar. Y que este espacio, yo lo añado, que los espacios públicos, este espacio es del gobierno de México y es un espacio de la sociedad, por lo tanto, pues nosotros pagamos los impuestos para que esto funcione. Pero único, ¿eh? Bueno, pues gracias por su confianza. Ya son... Muchas gracias. Al contrario, gracias, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Juan y Tonali, muy buenos días. Y creo que ya va a ser hora de ir agarrando camino Gonzalo Arteaga, o si sí estamos ya en tiempo, ¿verdad? Para que entren con calmita Maru y José Ángel, ya están puestísimos para pasar al avance informativo y están llegando todavía llamadas. Acuérdense que ya cuando llegan demasiado tarde, pues va a estar grueso. Joel Cruz está pronunciándose contra el helipuerto en la avenida Universidad, y pues conéctense, siendo representante popular. También los del PAN fueron a grillarlos. Álvaro Díaz felicita el programa. ¿Qué caso tiene la tercera cadena de Vázquez Raña? Pues a ver, pues ha de ser un buen negocio político. Ahora sí que con los tiempos políticos. Gracias por su presencia. Esto fue del campo y de la ciudad, y prácticamente nos vamos recio. Creció con esa música, sí, mucho, hasta yo. Esto fue del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Gonzalo Arteaga y de Raulito Núñez, en la asistencia de producción Sergio Canales, en los teléfonos Juan Antonio Vázquez, que fue apoyado en la primera parte por Ángeles Hernández, y yo, Marco Díaz León, en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos, le deseamos que su sol sea brillante, inclanesi intonati, y como me despido todos los miércoles al concluir el programa, vino a los ojetes, vino a los organismos genéticamente transformados, amo quinequis es cínclico, colisli, quema tonacayo, si queremos nuestro maíz sagrado. Vámonos, rezo.